gritó mi niño que era la vida. Le dije que una rosa llena de espinas, de los sueños me dijo que le contara. Le conté que era un mundo lleno de magia. Me preguntó mi niño qué era el futuro. Le dije la esperanza de cada uno. Si sabía, me dijo, de las promesas. Son palabras que a veces no hallan respuesta. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Me dijo saber quería. Le dije que era un viaje solo de ida. Y del amor me dijo que le contara. Le conté que era un mundo lleno de magia. Quiso saber entonces que era el infierno. Le dije, son los hombres sin sentimiento. Y de Dios me pedía que yo le hablara. Le conté que era el todo como la nada. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. De volver a ser niño sentí la envidia por contestarme cosas nunca aprendidas, pues descubrí que al hombre nada le alcanza cuando pierde a ese niño que hay en su alma. Pues descubrí que al hombre nada le alcanza cuando pierde a ese niño que hay en su alma. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde